íconos del pop suenan en Estudio 92. Katy Perry, Bruno Mars y Lady Gaga. Post Malone. Escucha tus íconos del pop en Estudio 92. Estudio 92. Así que justamente escuchamos New Rules. Si quieren chequear la nota, ingresen a Estudio92.com o vayan a chequearlo en YouTube, que ya tiene más de 10 millones de reproducciones. Y ustedes saben que Dua Lipa es como la reina Midas. Lo que toca lo vuelve oro. Una cosa de locos. Así que, mis chichos, con eso, vámonos con canción y seguimos aquí en el programa. Yo soy Luciano y esto es All In por Estudio 92. Hey, baby, my nose is getting big. I

íconos del pop suenan en Estudio 92. Katy Perry, Bruno Mars y Lady Gaga. Post Malone. Escucha tus íconos del pop en Estudio 92. Estudio 92. Footloose te da la hora. 3 y 42. Del 23 de octubre al 4 de noviembre. 2x1 en miles de zapatillas R18 y en miles de calzados Footloose. Aprovecha y combínalos como quieras. Te esperamos en Footloose. Don José, ¿me da una Big Cola de 3 litros, por favor? Vecina, Big Cola tiene más de 3 litros para que toda la familia disfrute a lo grande. Para esos momentos inolvidables, Big Cola siempre está presente porque alcanza para todos. Y ojo, junta tus tapas porque se viene un golazo de promoción. Prepárate para ganar increíbles premios. Big Cola, compartir te hace más grande. ¿Cuál es el más grande invento de todos los tiempos? ¿La rueda? ¿El internet? No, es Skechers Slip Ins, manos libres. Porque Skechers Slip Ins es el calzado más innovador y cómodo de todos los tiempos. No necesitas agacharte ni tocar los zapatos. Tus manos pueden estar ocupadas. Solo deslizas tu pie y estás listo. El secreto de Skechers Slip Ins, manos libres, es como si tuvieras un calzador incorporado e invisible para que tu pie se deslice. La tecnología de almohadillas para el talón mantiene tu pie cómodo y seguro. Mejora tu calidad de vida con la más grande innovación. Skechers Slip Ins, manos libres. Llévate el internet con velocidad de 30.000 quejas. Digo, 30.000 megas. Y si contratas hoy, duplicamos tus problemas de internet. Quiero decir, tu velocidad. Que no te sigan floreando. Cámbiate a Win, el internet hogar número uno en velocidad y satisfacción al cliente. Cámbiate al 707-3000 o visita win.pe. Basado en el estudio de satisfacción en Telcom 2023 de Cintel. Basado en el análisis realizado por UCLA 2023. La diversión está en la mezcla y está en tu ciudad, en Lima. 92.5. Estudio 92. Los éxitos y lo nuevo en música. Estudio 92. Ahora tú cambió, te tocaré ya. Estamos en tu ciudad. Estudio 92. En Lima. 92.5. Primeros en tu música. Para Pilsen Callao, la regla número uno entre patas es decir las cosas como son. Mucho más si hablamos de chelas. Por eso, cuando vayas a tu bodega de siempre, pide tu Pilsen Callao de 630 mililitros a 6,50 soles. El precio de los patas. Pilsen Callao, por la amistad, todo. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. 6,50 soles, precio sugerido. Los Portales tiene el condominio que estás buscando. Monte Alto, cerca al Boulevard de Asia, lo tiene todo. Piscina, aquapark, zona de parrillas, canchas deportivas y mucho más. Puedes disfrutar sin la necesidad de construir para ir los fines de semana o como para una excelente inversión. Aprovecha los descuentos especiales. Ingresa a la web losportales.pe y descubre todo lo que Monte Alto tiene para ofrecerte. Conectamos. Conectamos un flashback. Estudio 92.